me ofreciste un regalito para el día de Navidad. Me ofreciste un regalito para el día de Navidad. Pero yo quiero un nenito que diga a papá y mamá. Pero yo quiero un nenito que diga a papá y mamá. Que diga a papá, que diga a mamá. Que diga a papá, que diga a mamá. Que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Lobo de la Cruz, opa. Si me das el aguinaldo, yo quiero un nene nomás. Si me das el aguinaldo, yo quiero un nene nomás. De esos que hay en Maracaibo, que dicen papá y mamá. De esos que hay en Maracaibo, que dicen papá y mamá. Que diga papá, que diga mamá. Que diga papá, que diga mamá. Que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Oye, Nina. Tanto que te he suplicado y tú no me quieres dar. Tanto que te he suplicado y tú no me quieres dar. Un nenito bien rosado que diga papá y mamá. Un nenito bien rosado que diga papá y mamá. Que diga papá, que diga mamá. Que diga papá, que diga mamá. Que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Ay, que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Oye, de la Cruz. Que diga papá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá.